Esa va, esa va. Tú verás. ¡Ay! La dueña aquella. Yo soy el señor de aquella señora, cabello negro y camisa de moda. Si me preguntan el defecto de ella, un poquito celosa. Yo soy el señor que va por la calle, siempre muy derecho y sin mirar a nadie. De mi señora quiere que yo sea el esposo de ella y nada más. Soy el señor y no hay otro cualquiera que llega temprano, no cuando quiera. La corbata y el traje, corte elegante, todo es perfecto, todo de mi hogar. Porta que diga que soy anticuado, poco que diga que estoy atrasado. Quiero que piensen que estoy apasado, y es que mi esposa me quiere y me ama. Salgo a la calle, las mujeres miran, yo hago caso y la tomo por loca. Quiero que algunas me suban hablando que yo a mi señora la estoy engañando. Que diga que soy anticuado, que ni una camita al aire tirado. Y es que no hay que pregonar lo que se hace en el sonar. El señor aquel y aquella mujer, y aquella mujer, el señor sin nada que hacer. Y si le ven un anillo en el dedo, es mi mujer, por esa nena. Cartilla.